Se ha detectado una amenaza. Kernel Panic. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 Hola niños y niñas, adultos y maduros y por madurar, mascotas y peluches, inteligencias artificiales y por supuesto a los agentes de la ONU, buenas tardes. Son las 6 de la tarde del 25 de agosto y hoy comienza... Iba a hacer la rima, pero creo que es horario infantil. Y bueno, hoy comienza un granito en la historia de la radio, Kernel Panic. Vamos a presentarnos, si os parece bien. Bueno, ¿quiénes somos? Somos la Hermandad de Psicópatas de las Ondas, ¿verdad? Es una hermandad oculta, no del todo secreta, compuesta por una serie de gentuza que se ha colado en esta radio, ha tomado las ondas y ha decidido hacer un programa de radio. Tenemos, primera empezando por la izquierda, siempre por la izquierda, a Blanca Ike y a Mayoy. Hola. Hola, Mayoy. Hola. Hola. Di algo. Bueno, soy Mayoy Zan y... ¿Y cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Estudias o trabajas? Me estudio. ¿Estudias? ¿Pero estudias de verdad o solamente vas a clase? No, estudio de verdad. Venga, bueno, número a clase dos. También voy. A clase también vas, no sí. Te despedas, bien. Número dos, tenemos también por la izquierda a Jessica Ikeya y la Donna. Hola, hola, buenas tardes a todos. Hola Jessica, no te oigo muy bien, a ver, habla otra vez. Hola, ¿me oyes? Vamos a subirte un poquito, ya está. Muy bien, Jessica, ¿y tú quién eres realmente? Pues yo soy una persona que pasaba por aquí y nada, conocí a cierto trolecillo y me indujo otra vez al mundo friki del que yo ya había conseguido salir. O sea, te habías quitado y has vuelto a caer. Sí, he vuelto a caer. Ay, en la droga. Válvame. Bueno, en el centro, pero también tirando a la izquierda, supongo. Tenemos a nuestro empleado de 427. Hola, Stanley. Hola, ¿qué tal? Hola, Stanley, te oigo fatal. Otra vez. Ahora, ay, sí, mucho más cuerpo. Mucho mejor. Muy bien. Hola, chicas, hola, porque sois todas chicas, hola a los oyentes. Bueno, a ver si te vas a llevar un susto conmigo. Seguimos hacia la derecha, por desgracia, y nos movemos hacia Isabel Eike y Psico. ¿Por qué será Psico? Hola. Hola, Isa. ¿Por qué eres Psico? Porque me gusta mucho la psicodelia. Ah, no es porque estés loca. No, no, me gusta, vale, mucho la psicodelia. Aquí paredes acolchadas, no, tenemos paredes insonorizadas, pero no acolchadas. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Blanca Eike. No, Lucía AKA Surey era la de número uno y la última es Blanca AKA Mayoy, que me he liado yo con los nombres. Es al revés. ¿No? ¿Sí? Yo soy Mayoy y ella es Surey. Ella es Mayoy y ella es Surey. Ok, Mayoy, Surey, Surey, Mayoy. Vale, aceptado. Aceptamos barco. Yo tengo nueve personalidades distintas que se odian entre sí, así que tendría que tener nueve nicks. Me han llamado de todas de las formas posibles. Me han llamado Alex, me han llamado Cristina, me han llamado Master of Puppets, me han llamado por teléfono, me han llamado tres veces delante de un espejo. Pero vamos, siempre se han acabado arrepintiendo de llamarme. Bueno, se acabó la presentación de las presentaciones. Bueno, con esto vamos a empezar ya este engendro de programa explicando un poquito en qué consiste. ¿Por qué nos hemos aquí reunido? Primero para limpiar el nombre del friquismo. Bueno, se intentará. Se intentará. Yo, para mí siempre está limpísimo. Vale. Vamos. Yo creo que tampoco hay que ser tan limpio, hombre. Un poquito de bacterias vienen bien para el tema de la conseguir anticuerpos. ¿Qué más? ¿Para qué más hemos estado? Para difundir la palabra. ¿Para difundir la palabra de quién? La palabra de la corporación. Yo es que como soy muy corporativo. La corporación cápsula. Bueno, estamos en el año de Bola de Dragón, por cierto. ¿Ah, sí? Ha vuelto Bola de Dragón después de muchos, muchos años y por eso yo estoy un poco obsesionada con él. Super. Bola de Dragón, super. Continuamos con más motivos y causas. ¿No se le ocurre a nadie más? Arráncate. Hay algo. Bueno, he estado mirando la triste pero cierta programación de la televisión y me he dado cuenta de las tonterías que echan para los niños. No voy a meterme con Dora la Exploradora, ya sé que la queréis mucho. Solo al final. Pero vamos a ver, tenemos a Peppa Pig, que es un cerdito alegre que vive con su familia y se tira todo el día haciendo. ¿Qué? ¿Alguien ha visto Peppa Pig? No. Sí, no tengo el placer. Bueno, pues haciendo nada. Cuéntanos de Peppa Pig. Nada, pues es un cerdito que le gusta saltar ahí, nada más, o sea, no... ¿Salta? Sí, salta y ya está, o sea... Ya salta. No, sé nada. No tiene nada, o sea, productivo ni... O sea, es que no es nada. Luego tenemos los remakes en 3D. Tenemos remakes en 3D de Vicky el Vikingo. ¿Qué era el otro? Había otro más. Uf, se me acaba de caer el móvil. ¡Vuelve! Ya está aquí. De Vicky el Vikingo, pues de... no sé, había otra serie más de toda la vida de estas que dices, pero bueno, ¿para qué la vuelven a hacer? Las Tortugas Ninja yo creo que también han hecho... A un palmo, cariño. Perdón. Disculpen. Las Tortugas Ninja también hay una versión nueva antes. Bueno, cualquier superhéroe de Marvel, que las Tortugas Ninja de japonesas tienen poco, pues está entresdiorizado. Luego también tenemos cosas como la Patrulla Canina, que sí que son muy monos. Yo no digo que no, los perritos en 3D, pero... totalmente insulsos. ¡Vamos a salvar la Navidad! Resulta... O sea, sí, este es el capítulo de hoy. Los perritos de la Patrulla Canina salvan la Navidad. ¿Qué más basuras he visto por ahí? No sé, muchas. Antiguamente echaban anime por la tele. Ahora, bueno, hay que concederle a la cadena Boing. En Boing sí que echan algo de anime. Lo voy a decir además del tirón. Echan Inazuma Eleven una vez a la semana o dos. Echan, Pokémon, que es la versión americana y pasada por censura. Porque está en inglés, además, si la pones en versión original no te suena en japonés, te suena en inglés. Y también había otra, ¿cuál era la otra? Yo vi Yo-Kai Watch, de un tío calvo. Ah, Yo-Kai Watch, esa es nueva, esa está bien que la hayan comprado, pero vamos, es muy infantil. Mola el videojuego, eso sí. Es otro Pokémon, pero con Yo-Kai en vez de con Pokémon. ¿Y cuál era la otra, decías? No sé, es que no sé cómo se llama. Un día puse la tele porque me aburría. Lo típico, zapeando. ¿Encontraste anime por la tele? Y no, pero era en el Boing, creo. ¿Y qué era? Y ¿qué era un tío calvo. Ah, bueno, sí, el One Punch Man, el tío que golpea a todo el mundo y le convence de un puñetazo. Ese. ¿Lo echan eso? Sí. ¡Maravilla! Mira, sorpresa. Pues ese es un superhéroe que vence a todo el mundo de un solo puñetazo. Todos los episodios son aburridísimos, por cierto. O sea, por lo fuerte que sea el enemigo de un puñetazo, el otro se lo carga. En fin, bueno, pero por lo menos es anime y es nuevo. Pues por eso queríamos un poquito enseñar a los pequeños saltamontes, como nuestro compañero Marumoto, que no está aquí ahora mismo, que está en la playa, en qué consiste esto del anime, de ser un poco friki, de tener una rica y agradable vida interior. Ya que la de afuera puede apestar más o menos según la edad que tengas. Y en eso vamos a poner todo nuestro empeño. Encontrar nuevos adeptos a nuestra religión. Y bueno, ¿pongo el regalito que nos ha hecho Vegeta de Dora la Exploradora o no lo queréis? Pasamos a la siguiente sección. Bueno, en este programa solamente vamos a explicar secciones. Realmente ahora lo que nos tocaría es una tertulia, pero ya veo que me parece a mí que se está convirtiendo la tertulia en monólogo. Sí. Porque aquí, aparte de decirme sí con la cabeza... Y reírnos. Por lo menos podrías llevarme un poco la contraria, ¿no? No. Venga, bueno, ten un poco de paciencia, que es el primer programa, ¿eh? Dale, tío. Nos tenemos que soltar un poquito. Pulsa el 8 ya. prefiero otra contraseña en este momento. Ay, la contraseña. Bueno, ya llegaremos a tu sección. En fin, ¿qué hago? ¿Pongo música para ir avanzando para adelante? ¿No vais a tertuliar conmigo? Venga, ponte un temita, ¿no? Me voy a poner un temita. Bueno, vamos a escuchar un temita que, como no, es de uno de los endings de Bola de Dragón, Kai en este caso, el remake de Bola de Dragón. Vamos a ver si lo encuentro. Ah, no, mira, tengo una cosa especial que he traído. Sin que sirva de precedente, voy a poner un opening, es un ending de Bola de Dragón Z en castellano. Bueno. ¿Por qué? Porque todavía no hemos llegado a las clases de japonés y los chavales todavía no saben japonés. Así que como queremos transmitir el lindo mensaje que nos llevaba tantos años inculcando Bola de Dragón, voy a poner una canción que se llamaba Ángeles Fuimos, que a mí me mola mucho. Además la he encontrado en un cover metal. A ver si os gusta. Lo he encontrado en YouTube, en el canal de Pablo Cuevas. Es un vídeo precioso, muy bien hecho, que está grabado por Pablo Cuevas, mezclado por Pablo Cuevas y edición y postproducción de vídeo también por Pablo Cuevas, y es del 2015. Este chico canta muy bien y toca muy bien, creo que todos los instrumentos que suenan en el vídeo. Hace también covers metaleros de Tokyo Ghoul, Senseiya, Thundercats, Sword Art Online, etcétera, etcétera, etcétera. No dejéis de visitar su canal. Este tema de todas maneras mola mucho. Para vivir. Es la banda sonora de una vida. Yo me lo pondría de fondo para andar por la calle. No estaría mal. Es que me recuerda cuando era un lechón. Yo es que cuando era pequeña veía Bola de Dragón Z y mis padres no me dejaban ver eso todavía. Claro. Tenía 9 años o por ahí. Yo con 9 años, con 9, con 8, la echaban en la tele y todos mis amigos estábamos locos por... Ya. Por Bola de Dragón. Llegamos a las 8:30, que era la hora de que lo ponían a casa. Ahora creo que lo pone. Las historietas del abuelete viejuno. Nos llegábamos a casa y poníamos Bola de Dragón y luego flipábamos con él. Ahora creo que lo ponen por la noche, ¿no? Muy tarde. Alguna vez yo creo que en Boeing. Sí. Por ejemplo. Boeing no nos paga para decir tanto su nombre, pero bueno. En Boeing creo que sí que lo han puesto. Que sí. Lo he visto alguna vez. Bola de Dragón Z, seguro. Veamos el internet. Era Bola de Dragón. En internet está todo. Sí. Y sin anuncios y sin censura. Aunque la censura a veces se ve en japonés. Pasa lo mismo con Ramba. Parece que tenemos una llamada. A ver, porque estoy teniendo problemas con el teléfono. Bueno, el teléfono suena a 6 bits. Así que no os extrañéis que cada vez que llamemos a alguien suene todo el sonido de la radio como el... Suena como cuando Gumajuma hace una broma telefónica. Sí, ¿verdad? Pues sí. Es que cuando conectamos el teléfono suenan así las cosas. Es lo que hay. Bueno, pues nada. ¡Hola, Mario! ¡Hola! ¿Me oye? ¿Qué te cuentas, Mario? ¿Dónde estás? Yo ahora estoy de camino a la piscina, que hace un poco de aire. ¿Qué tal las clases de inglés? ¿Y qué? Que alguien me ha chivado que te habían apuntado a clases de inglés. ¿Que me ha apuntado a clases de inglés? Claro. ¿Que te has ligado alguna inglesa en la playa? Bueno, No se escucho bien con el aire. Bueno, pues... Ahora se escucho mejor. Me alegro. Este es, muchacho que tenemos en antena ahora mismo saludándonos es Mario A.K.A. Marumoto-kun. Marumoto, lo siento, este es el nick que he elegido para ti, a ver, lo he elegido tú. Vale, ¿se me va a olvidar dentro de 5 minutos? Significa cobaya en japonés. Así que ya saben lo que es. Bueno, este chico es nuestro conejillo de indias. Con él vamos a comprobar si estamos teniendo éxito en nuestra misión o no. ¿Verdad, Mario? Sí. Bueno, de momento, ¿qué te está pareciendo el programa? Bien. Ah, bien, o sea que no lo estabas escuchando. Hola, Mario, ¿sigues ahí? Sí. Sí, sí, sí. Sigo. ¿Y cuándo vuelves? El 29, creo. El 29, o sea que para el próximo programa ya estás aquí. Digo yo. Tengo un montón de trabajo para ti, esclavo. Qué bien. Muy bien. ¿Has ido a la tienda esa de cómics que dijiste que ibas a ir a investigar ahí en plan reportero de charachero? Estoy a ver convenciendo a mi padre de a ver si vamos. Ah, muy importante convencer al padre. Sí. Bueno, Mario, ¿quieres decirle algo a la gentuza que nos escucha, si es que nos escucha alguien? No. ¿No? Así de claro. Pues nada, como se oye tan mal, te vamos a tener que cortar ya. Pero no recortes muy en cachos muy finitos. No, me gusta para que me quepa en el maletero. Bueno, guapo, nos vemos prontito. Sé bueno. Yeah. Este temazo es una canción de una cantante que se llama. Madre mía, ya se me traspapeló los focos. Leo Ieri. Es la señora de Yoshihiko Nishio, que es un productor muy famoso en Japón. Bueno, esta mujer ha ganado el Japan Record Awards en el 2012 a Mejor Artista Revelación. La letra es suya, la música es de su productor y esposo. Canta en 4 álbumes de estudio, 2 en vivo y tiene un montón de singles. Vamos, que es una chavala que lleva mucho tiempo haciendo esto. La canción se llama Junjo, puro. Y es un tema del 2014 que aparecía de ending de Dragon Ball Kai, en justo la parte en la que Vegeta se tenía que transformar en Majin Vegeta y sale ahí peleando con Goku. Una pelea épica. La letra es muy chula. He traducido algunas frases, no todas. Para que os hagáis una idea, dice: así dejemos los caminos que no van a ninguna parte. No importa, no importa. Puedo ir pasos guiándote al futuro. No importa. Pasa un hombre sabio cuyo nombre no conoces. No te dejes vencer, no te dejes vencer. Ve más allá de esas tristes noches. No te dejes vencer, no te dejes vencer. Todo lo que importa está en tus brazos. ¿Os gusta? Sí. Es como muy... bueno, como casi todas las canciones japonesas. Siempre tienen algo de... venga, vamos a por ellos, faito. Gambar, tené. Pelea, lucha. Hadouken. Ajá, Hadouken. Bueno. Hasta aquí esta canción. ¿Qué nos toca ahora? A ver, ¿quién tiene la chuleta? Mundo Fandom. Mundo Fandom. Pere. Mira, ahora suena el teléfono, macho. Pere. Pues no lo pienso coger. Pere. Me refiero a la Matrix. Pere. No lo cojo. Pere. Vamos a seguir con Mundo Fandom. Tumblr Fandom Style. ¿Qué pasa? Es un temazo. Fandom Style. Bueno, el temazo es de un usuario de Tumblr que se llama Radstan, que también lo tenía subido en el SoundCloud, pero están todos los links rotos a su gran obra de arte. De todas formas, se encuentra en un montón de canales de YouTube. Bueno, ¿qué es el mundo fandom? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien no lo sabe? El otro día recuerdo algo, pero ya no. Dani, tú no lo sabías, ¿no? Lo que eran los mundos fantásticos de los fans. ¡Yuhu! A mí se me olvida la chuleta en casa. Se te ha olvidado la chuleta en casa. Bueno, vamos a ver. Se dice fanfiction a cualquier producto creado por fans que esté basado en personajes o en historias o en ambientaciones ya creadas. Partiendo de esa base, por ejemplo, el Quijote número 2, la segunda parte, es un fanfic. Que lo sepáis todos. Sí. Pero no la escribió... La escribió un señor que le gustaba mucho a Cervantes. ¿Sabes que era Cervantes? No, Cervantes no escribió la segunda parte del Quijote. Me dejas loca. Bueno, incluyo a continuación la aclaración de la bella amiga y escritora de fanficción, Butemuya, que me corrige en esta ocasión, eso me pasa por bocazas y por no comprobar las cosas antes de decirlas, que Cervantes tuvo que escribir la segunda parte del Quijote para darle por los morros a Avellaneda, que fue el escritor que se le adelantó para la segunda parte de su propio libro. Bueno, el tal Avellaneda en realidad es un apodo y no se sabe muy bien quién es realmente este personajillo, pero vamos, al señor Cervantes parece que le fastidió bastante su intervención en el asunto. Gracias, Maite. Un saludo. Hasta aquí la fe de errores. Pues aparte de literatura, que es lo más común, también hay muchísimas otras cosas que pueden hacer los fans. Por ejemplo, los fanarts, que son cuadros, dibujos, tanto artísticos, tradicionales como por ordenador, basados en personajes ya inventados. Todo el fenómeno de los doujinshi, que significa manga no comercial, o sea, manga no oficial. Y no me refiero solo a las versiones pornográficas de mangas famosos. Doujinshi es cualquier manga que sea independiente, sí. Es como los indies de los mangas, los doujinshi. O sea, como Kabuto. Vamos a ver, Kabuto no era el hijo de Naruto. ¿Quién es Kabuto? No sé, yo estoy hablando de un fanfic de esos de los que hablas tú. Kabuto, no me suena, ¿no te suena? Kabuto para nada. Bueno, Kabuto era un personaje que salía en Naruto, ¿no era el de gafas? Este que se iba con Orochimaru. No sé. No he llegado tan lejos. Bueno, pues eso. Bueno, yo he traído hoy para hablar de dos vídeos, o sea, de dos producciones audiovisuales que también son fanfiction. Que ya he comentado, bueno, de hecho fue nuestro príncipe Saiyajin el que nos encargó y nos escribió una nota preciosa respecto a estos dos, ¿cómo los llamaría? ¿Películas? ¿Webseries? Bueno, uno es una webserie y lo otro no es una webserie, es una película de mediometraje. Son dos maravillas, sobre todo si las comparamos con Dragon Ball Evolution de Hollywood. Aunque eso es muy fácil de superar. Pero bueno, es que se les tendría que caer la cara de vergüenza teniendo en cuenta los medios que tiene. Con lo fácil que es hacer una cosa bien. Sí, y los destrozos que hacen por ahí, sí. Sí, sí, un desastre. Bueno, pues el primero se llama The Fall. Bueno, no. Voy a decirlo bien. El primero que deberíais ver, porque tiene su sentido el verlos en este orden, es el Light of Hope. Light of Hope es una webserie de la que ha salido el primer capítulo y ya está el teaser del segundo. Y es de una productora que se llama Robot Underdog de los Estados Unidos. De John y Rita McMillan, que son productor y director respectivamente, y de Paris Lowe, que es el guionista y editor. La música es original y es de Abraham Castaneda. ¿Y qué es lo que cuenta Light of Hope? Bueno, pues está basado en la ova esta famosa de Mirai Trunks, o sea, del Trunks que vive en un futuro paralelo que... En el futuro trágico, apocalíptico. Exacto. Que vuelve a... En ese futuro que todos están muertos, que Goku murió de un ataque al corazón y todos los demás, y al final le cría Gohan. Bueno, Light of Hope es... Trunks es todavía pequeñito, es un niño, y se ve a Gohan como le está enseñando en el primer capítulo. Luego ya se ven a los androides, por cierto, están muy bien recreados los androides, se parecen un montón a los dibujos, son alucinantes, y bueno, y tienen buenos efectos y tal, no son demasiado ridículos los efectos y los chavales actúan bastante bien, sobre todo el crío que hace de Trunks a mí me mola, y tiene el pelo morado y todo. Bueno, ¿y has dicho que son estadounidenses? Sí, Robot Underdog es una productora estadounidense, solamente han hecho, me he metido en su página web, solamente han hecho este... proyecto de momento, pero vamos, ya están trabajando, ya tienen filmado el segundo capítulo, así que, porque hemos ya ha salido un teaser, eso continuará. Lo otro que a mí me gustó muchísimo más, no sé por qué, es una producción francesa, aunque está rodada en inglés, o sea, están hablando en inglés los personajes, bueno, uno de los personajes habla. Se llama The Fall of Men, la caída de los hombres. También está ambientado en el mundo de Mirai Trunks, pero aquí vemos a un Trunks mucho más mayor, terriblemente mayor, por cierto. Mucho más mayor que sus padres, yo creo, incluso. Y bueno, y es un poquitín diferente a lo que conocemos. En vez de enfrentarse a los androides, se enfrenta a Célula. El Célula está súper currado, está muy bien hecho. Todo lo que es la animación 3D y los efectos especiales son alucinantes. Pero lo mejor de todo es que es una producción que tiene, da muchísima más importancia a la actuación. O sea, los actores actúan muy bien. No se parecen tanto a los personajes de la serie. Sí van vestidos como los personajes de la serie, pero no tienen ni peinados raros, ni cosas extrañas. Pero yo creo que dan todo el pego. O sea, Bulma es rubia, no tiene el pelo azul, por ejemplo. O Trunks tampoco tiene el pelo morado. Es un pibe con un pelo normal. Pero están muy logrados los personajes. Y tiene una cosa que te sorprende muchísimo. Que bueno, os lo voy a chivar para que estéis atentos si decidís verlo. Los personajes no hablan entre sí, están siempre callados. Y hay una voz en off que va narrando. Tú, pues al principio piensas que es Trunks el que está hablando. Bueno, pues no es Trunks. El que está hablando constantemente desde el minuto uno es Vegeta. Que luego más adelante sale en una cinta como Trunks está escuchando la cinta con el mensaje de su padre. Y bueno, tú estás pensando tan tranquilamente, bueno, este es Trunks, este es Trunks. Un momento. Spoiler que te cago. ¿Qué te ocurre? Decidlo en ese momento, insecto. Primera vez que lo vi. Cuando vi ya, el making of... spoilers, loco, tía, no. Lo siento, no. No te vas a dar cuenta si no lo cuento. Si no lo cuento, no te vas a dar cuenta. Porque sí, creo que lo he visto. Tuve que ver el making of y tal para pillar este detallito. Porque no te das cuenta. Ahí piensas, va, son dos voces. Son dos personajes. Primero habla Trunks, luego se oye a Vegeta en la cinta. Pero no, si no tienen Vegeta el pelo de colores, no me interesa. Se vuelve súper guerrero, oye. ¿Sí? A mí tampoco. Vamos a ver, lo del pelo de colores es lo de menos. Lo importante es que es una historia mogollón de creíble, muy bien hecha, y con un presupuesto de, atención, 8.000 euros. Si es que... Bueno, ya tienen más que nosotros. Con ganas. 8.000 euros es una producción... pero que perfectamente puede ser puesta en el cine. El único problema es que tiene los derechos Toei, pero podría ser puesta en cine porque está grabada con Dolby Surround, los efectos son alucinantes. ¿Qué más tenía? Ah, la música también es original y está grabada con orquesta. O sea, una cosa increíble. Bueno, pues estas son las dos recomendaciones de Mundo Fandom. Desde luego, dos producciones que no deberíais perder. Y bueno, con esto ya hemos cubierto el mundo fandom de hoy. ¿Puedo decir y también un temita? Hay un tráiler de Akira. Ajá. Bueno, un tráiler también hecho en fanfiction, o sea, hecho por fans. Que está en YouTube. Ajá. Que mejora mucho, o sea, que es igualito que el tráiler de Akira en dibujos. Ah, está súper hecho, o sea, súper bien hecho. Y pretendían buscar financiación para hacer la película en live action. Uh-huh. Y lo recomiendo mucho también. Hay un montón de trailers. De hecho, hay muchísima gente que se dedica a hacer trailers. Y yo a veces cuando pillo alguno y digo, ¡ay, qué guapo! Van a sacar un live action, sí, de esto. Pero qué va, no. Son trailers. Además, que hace la gente a ver si cuela. Yo es que fue verlo y me entraron todas las ganas de volver a ver a Akira. La entendí por fin. ¿De quién era? ¿Era americana? No, era japonesa. Yo creo que era japonesa. Ah, pues la acabarán haciendo los japoneses seguro en la canción de Akira, no te preocupes. Tarde o temprano. Espero que por lo menos, o sea, que si la hacen, que la hagan bien. Bueno, a veces se les da bien hacer los live action, otras veces no. Bueno, ya está, que estamos hablando de live action, es la siguiente sección. Alive, it's alive. Bueno, hemos pasado de una sección a otra muy fácilmente. ¿Qué estábamos diciendo de los live action que nos gustan mucho? Los que están bien hechos molan mucho. Los que son Bola de Dragón, ¿cómo se llamaba? Evolution. Pero esto ni siquiera es. Es que tenías que poner, es como una yanquilada que lo destrozaron. Un relámpago, o sea, un trueno cada vez que sonases. ¿Qué opináis las chicas de los live action? ¿Qué live action habéis visto que os haya gustado? Pues yo he visto el de Anayuri Dango, el de No se lo digas con flores. Mm-hmm. Y me encantó. ¿Japonés o el coreano? No, he visto el japonés. Yo vi un cacho del coreano y era una bazofia. No sé por qué. Del coreano no he tenido el placer. No sé por qué. Pero era súper tonto, no sé. Mira que los coreanos suelen hacer buenos dramas, pero... Sí, no, pues este yo lo recomiendo. Ya no solo el manga y el anime, claro, sino el dorama. Recomiéndanos a Jun. Por eso, eso iba. Sí, que sí. ¿Y cómo se llamaba el otro? ¿El delgaducho alto y deprimente? Digo, deprimido. ¿Cómo se llamaba el actor? El actor, no me acuerdo cómo se llamaba. El personaje era Rui, que es, sí, el rubio, ¿no? El rubio, es al que sí, te refieres tú, a Rui. El actor también es bastante famoso, vamos, del nivel de Jun. No lo sé. Yo es que me enamoré de Jun y perdí ya. Tú te has quedado en Jun. Sí. Bueno, di el apellido por si alguien no lo conoce, el actor. Matsumoto Jun, que es un actor muy famoso. Y cantante también. Decir que es cantante también, canta en un grupo que se llama Arashi. Uh-huh. Y nada, y bueno, y espero pongamos algún tema suyo otro día. Sí, podremos ponerlo si lo proponemos. Ningún problema con ello. El tema de los cantantes, actores, modelos, es bastante común en Japón, al parecer, ¿no? Esto de que todos hagan un poquito de todo. Los idols, ¿no? Rollo, no os oigo. Acercaos a los micrófonos. Idols. ¿Por qué estoy hablando de algo muy típico de Japón? Porque nos estamos metiendo en la siguiente sección. La siguiente sección, que es... ¡Takeshi! El castillo de Takeshi. Eso. Señorita Mayoi, ¿verdad? Sí. Mayoi-chan, cuéntanos cosas de Japón que no sean... Vamos, que nos vayan a extrañar mucho. Bueno, hay algunas tradiciones milenarias, que es como la tecnología más avanzada que hay en Japón. Uh-huh. Cuéntame. Por ejemplo, hay algunos inventos en Japón que todavía no están aquí en España. Por ejemplo, algunos robots que aquí se han hecho, pero pocos, pero en Japón hay muchos. Uh-huh. Y... ¿Sabes que en Japón lleva habiendo robots desde el siglo XVII? ¿Hala? ¿Eso sabías? Pues no, hay, unas hay unos muñecotes que son... ¿cómo se llama estos cacharros mecánicos? Autómatas. Autómatas, autónomos. ¿Eh? Así pequeñitos. Que son los primeros robots que hubo en Japón. Bueno, que aparte de los robots también hay algunos muy kawaii. ¿Eh? ¿Perdón? Algunos robots que son muy kawaii también. ¿Kawaii? Sí. Ah, que son lindos, dices. Sí. ¿Y para qué sirve un robot lindo? No lo sé. Para alegrarte el día. De hecho, hubo una época de la que teníamos todos Tamagotchis, que hasta cierto punto eran robots lindos. Sí. ¿Tú tenías uno? ¿Cómo se llamaba? No le puse nombre. Se llamaba... Sin nombre. ¡Urbi! Eso sí que era kawaii, ¿verdad? Sí. Lo cuidé, me duró, yo creo que el que más me duró 43 días, que era un hito. ¿Pero por qué a los japoneses les gustan tanto los robots y aquí parece que no nos gustan tanto? Hay una teoría sobre eso, ¿lo sabéis? No. General es porque y esto nos viene de Estados Unidos, que son una gente muy miedosa y tienen miedo a todo. Nos han metido miedo contra los robots. Siempre es como, Terminator, la revolución de las máquinas. Los robots nos van a matar a todos y van a hacerse con el poder. En cambio, los japoneses no. Los japoneses piensan, los robots son buenos, los robots nos ayudan. Los robots salvan el universo. Viva Mazinger Z. El otro día estuve mirando en internet y había como un robot que lo utilizaban en el médico para ayudar a las personas. Muchísimos. Y que te sacan de terremotos y agujeros y sí. Y que cuidan a los mayores también esto, o sea, mayores que no se pueden levantar de la cama y que no les traen la comida, la bebida, un montón de cosas. Y también robots en plan, quiero una novia robot, quiero un novio robot, también se están haciendo. De esos también hay un montón de películas de mi novia. Es un ciber zombie. No, ¿cómo era? Un cibor. Bueno, ya hablaremos de eso. ¿Algo más del castillo de Takeshi? ¿Qué más cosas hay ahí? También está la ceremonia del té. La ceremonia del té. Vamos a tomar té, la mesa del té. Aunque yo cuando veo el té, lo veo aquí en España, es normal, me siento cómoda y eso, pero luego cuando lo veo en Japón, siento que tiene mala pinta, como el verde. Bueno, te cuento. Un poco raro. La ceremonia del té se llama Sado o Chado, según en qué zona de Japón la pilles, y ahí se bebe un té específico, que no es el té verde de sobre que te pones tú en la taza, es un té en polvo, mogollón de agrio, que se toma sin azúcar. Y normalmente se sirve con dulces por eso, porque es tan agrio que no hay que se lo trengue. Entonces hay que acompañar. Claro, hay que meterse algo ahí para acompañar. Bueno, la ceremonia del té es una cosa bastante complicada. Así que... Sí, se ha puesto esto en plan loop. Eso significa que ya tenemos que terminar con esta sección, que ya llevamos más de 5 minutos. Bueno, otro día hablamos de la ceremonia del té, que es una cosa muy extensa, pero muy, muy, muy extensa. Y hablamos de las casetas de té, que son unos sitios muy especiales, etc. Seguimos con la siguiente sección, que nos toca. ¿Quién tira la chuleta? El algoritmo de la onda. Ah. Bueno. Algoritmo de la onda. Sí, tenemos un pequeño problema con el tiempo. Tenemos un ataque de gatitos. Bueno, en esta sección vamos a hablar de ceros y unos, ¿verdad? Que es más o menos binota, ¿no? Las binotas del colegio. Ceros y unos. ¿Qué pasa? ¿Se acaba dieces en todo? Bueno, informática, hablaremos de trucos de seguridad que debería saber toda persona que se precie. Hablaremos de hacktivismo, historia del hacktivismo, historia de los hackers. ¿De qué más podemos hablar? Hablaremos de trolls. Los trolls son divertidos. ¿Qué los más? Trolls son divertidos. Los trolls son divertidos. Yo soy un troll. Yo también soy un troll. Sí, sí, sí. Declarado. ¿Te diviertes? Pero soy un troll en la vida real. No me... entro en internet. Bueno, pero sí, porque entro en las conversaciones y ¡pah! Los destrozo. Bueno, pues de eso, de esas cosas hablaremos. Y de paso, pues intentaremos hackear todos los sistemas de aquí de la radio y unirlos a nuestra red de bots. ¿Algo más que añadir sobre esta sección? No. Pues venga, vamos a descansar un poco, que tengo la garganta seca, ¿eh? Me hacéis hablar demasiado. Canción que va. Fondo es un grupo llamado Das, o con la pronunciación japonesa sería algo como Dozu, y es el opening número 15 de Naruto Shippuden. La canción se puede traducir como Loto Carmesí Guren, y es una letra muy bonita, va de amor, pero como siempre tiene el toque este de superación personal que tienen todas las canciones japonesas. Paso a continuación a traducir algunas partes. Dijiste que si existe la luz, existe la sombra. No puedo olvidar tu voz de aquel entonces. Deseo ser fuerte, el dedo que apaga la vela. Siento que la vida y el calor de la llama me estoy flotando por dentro. El cielo agrietado es lo que nos conecta. Romperé los engaños que nos asaltan. Y aunque al final de esta batalla no haya nada, una vez más vayamos adelante y más allá. Amor carmesí está quemando mi corazón. Si me pierdo en el viento, las lágrimas comienzan a caer. Pese al sufrimiento, creeré en el futuro. Una vez más, vayamos hacia adelante y más allá. Blues Radio. Radio Dojo. ¡Fai! Radio Dojo. ¡Fai! ahora, ¿no? Pequeños saltamontes, ¿estáis meditando? ¿Qué te iba a decir? ¿Cuál es el dial de esta radio? ¿El día de esta radio? El dial 107.5 FM. Pues, Radio Dojo en el 107.5 FM de tu... de tu transistor. De tu transistor. Bueno, en esta sección, como bien indica su nombre, vamos a hablar de artes marciales. Todo tipo de artes marciales, no solo japonesas, pero ya que la gran mayoría provienen de Japón, pues nos centraremos mucho en ellas. Y también inventaremos. Ya no sé lo que digo. Invitaremos a gente de aquí, de los alrededores, que sean o maestros de artes marciales que estén impartiendo clases o que sean practicantes de artes marciales a nivel cinturón, desde blanco a marrón con tres rayas. Así que va a ser una sección bastante interesante. ¿Qué podemos hablar hoy así en especial? ¿Tenemos algún practicante de artes marciales aquí? Yo antes. ¿Tú? ¿Y qué practicabas? Pues taekwondo. ¿Y en qué consiste el taekwondo? Pues que te tienes que saber algunos punches que son como... a ver, son como unas tareas que te mandan a hacer los profesores para luego hacerte un examen. Y ajá, luego, si lo haces bien, uh-huh, te pasas a otro cinturón. Si estás en blanco, pasas al blanco amarillo. Uh-huh. ¿Y cómo es el taekwondo en comparación con otras artes marciales? Yo no sé qué, bueno, más que llama la atención del taekwondo. El taekwondo son artes marciales coreanas, uh-huh, no japonesas, pero... Aunque acaben do, que es sí, lo que acaban todos los nombres de artes marciales. Taekwondo, como el karate, por ejemplo. Karate do. Sí, karate sí, también. Vale, perdona. También. Es que el nombre sí, del karate es karate do. Bueno, pues eso. El taekwondo. Yo lo que me han dicho por ahí, yo nunca he hecho taekwondo, pero es que se usa más las piernas que cualquier otra cosa. ¿Eso es cierto? Sí. Pues es un arte marcial que se centra sobre todo en patadas, puñetazos, y esquives, saltos, volteretas. Correcto, pero sobre todo patadas. Pero sí, yo no conozco otro arte marcial en el que se usen tanto las piernas como en el taekwondo. ¿Verdad? Sí. La capoeira. El capoeira. ¿De dónde viene el capoeira? Eso es un arte marcial no asiático. Brasileño, era un brasileño, una... exactamente. Además se disimulaba en forma de baile para que no les pillaran que estaban ahí entrenándose. Sí, era de los esclavos negros, uh-huh, en el siglo XVIII. Y eso, lo camuflaban, bueno, lo hacían con música de fondo y lo camuflaban como baile porque no a sus amos no les interesaba que supiesen defenderse. Bueno, el tema de que los artes marciales parezcan bailes es bastante más común, o sea, no solo en el capoeira. De hecho, en el kung fu chino en las artes marciales chinas es muy parecido a un baile todo lo que hacen. Hombre, eso es verdad, el tai chi chuan... Y el tai chi marcial, porque está el tai chi chuan sí que es el tai chi que todos conocemos, el de... No, pero aparte las respiraciones viene del tai chi marcial, mm-hmm, que sí que es un arte marcial. Luego hay también este que es con espada, no sé si sabes cuál es, el que hacía Jet Li. Kendo. No. Estoy hablando de China. De China. Sí. Pues no. Pues bueno, no me acuerdo. Bueno, pues eso sí que parecen bailes. Y luego el tema de las katas, que son unos movimientos básicos en cualquier arte marcial, se llaman katas. Normalmente es eso, se hacen individualmente, no se hacen peleando. Aunque luego por detrás de cada kata, detrás de cada movimiento de la kata, haya un golpe, una guardia o lo que sea, pero... pues eso en cuanto a artes marciales. Yo, aquí la Menda practica Kayu Kenbo, que es como un combi de 5 artes marciales en una. Voy a invitar a mi sensei algún día, que no es sensei, que se llama Kisho, pero bueno. Eso es un arte marcial de Hawái, por eso mi Shisho, sí, lo he dicho bien, Shisho, me echa la bronca cuando uso palabras japonesas. Es de Hawái. Es de Hawái, el Kayu Kenbo. Y es muy nuevo, es de los años 60-70. Nuevísimo. Es nuevísimo. En comparación con otros. Bueno, pues vamos a seguir la senda del Bushido, que es el camino del guerrero. Vamos a limpiar nuestras conciencias, vamos a concentrar nuestras mentes, vamos a convertirnos en rocas y vamos a sacarle un montón de brillo al coche de Miyagi-sensei. ¿Estamos en posición? ¿Firmes? ¡Hai! ¡Hai! ¡Hai! Muy bien, terminamos la sección. ¿Qué nos toca después? Chuleta. Nihogo de Kimasu. Ah, vamos al core. Sorry. ver, la clase. De pie. Inclínense. Saluden. ¡Ay! ¡Nihongo ni kimasu! ¡Anda! ¡Qué mona! Konnichiwa, alumnos y alumnas. Vamos a hablar un poquito de japonés. Aquí la Menda no es una gran habladora de japonés, ni tampoco es una profesora de japonés, pero sí que llevo muchos años estudiándolo por mi cuenta y algunas cosillas sé. Así que, más que enseñaros, lo que voy a intentar es a pincharos un poquito para que a ver si os pica el gusanillo y os apuntáis a ese tipo de cosas. Voy a poner una musiquita de fondo agradable para el cole. Decir que ver las series en original ayuda mucho, ¿eh? Bueno, sí. Razones para aprender japonés. Chun, chun, chun, chun. Número 1. Vais a disfrutar más de las series en versión original. Y os aseguro que las series en versión original vale la pena verlas, sobre todo por la actuación. Número 2. ¿Nadie? ¿Tú por qué aprenderías japonés? Número 2. Porque me gusta. Porque te gusta. ¿Y qué es lo que te gusta del japonés? Pues... aprender japonés porque me gusta y eso, pero... El japonés es sexy, casi nadie lo habla y por lo tanto es un idioma extraño. Cuando tú le digas a alguien, hey, yo hablo japonés, te va a decir, ¡oh, qué guay, eres una chica diferente o un chico diferente! Eso mola. ¿Qué más cosas hace el japonés? Bueno, el japonés y cualquier idioma desarrolla la mente. Te da cultura. Desarrolla la mente sobre todo porque... aparte de que te permite recordar más y concentrarte mejor, tiene una cosa que los idiomas occidentales no tienen, que es la memoria visual. Aprender japonés igual que aprender chino o coreano o jeroglífico de Egipto, tiene el componente visual que, al que nosotros no estamos acostumbrados, y entrenamos la memoria visual con él. ¿Qué más cosas? ¿Más cosas, más cosas? Es fácil. Aunque parezca mentira, es fácil el japonés. Bueno, más o menos. Que dude un poco. Venga, discrepad. Quiero ir a estar discrepante. ¿Cuántos kanjis decías que había que aprenderse? Los mismos que en el chino y menos. Bueno, el tema de la escritura es lo único difícil del japonés, porque hay tres abecedarios. Bueno, que haya tres abecedarios no es malo, no os equivoquéis. Pero peor sería que solo hubiera kanjis. Bueno. Así que tenemos dos silabarios, o sea, dos abecedarios de sílabas que nos ayudan hasta cierto punto, son hasta cierto punto fonéticos y nos ayudan a poder entender y escribir algunas. Yo sé cuáles son, profe. Dime, dime. El katakana y el hiragana. ¿Y para qué sirve cada uno? Ay, más callado. A ver, el hiragana es ese con las formas redonditas. Ese sirve para escribir las palabras en japonés. Y luego el katakana es ese que tiene las formas afiladas, como cuchillas. Ese es el que sirve para las palabras extranjeras. Y en el japonés hay muchísimas palabras extranjeras. Muchas más que aquí. Sobre todo del inglés. O sea, pero un montón. Alucináis. De hecho, un ingleso hablante, no lo sé, eso no está bien dicho, ¿verdad que no? Angloparlante. Angloparlante. En japonés tiene un montón de palabras que ya se sabe. Otra cosa es que las pronuncian de tal forma que nadie no las reconocería ni su madre, las palabras esas. Pero sí, hay muchas palabras en inglés, hay muchas palabras en portugués, hay muchas palabras, bueno, algunas palabras en castellano, también japonizadas. Y bueno, también se utiliza para nombres de ciudades occidentales, nombres de países occidentales, nombres de plantas, esto no lo entiendo por qué es, pero los nombres de las plantas se ponen en katakana y creo que ya está, si no me dejo algo. Y luego están los kanjis. ¿Alguien me puede decir alguna buena cosa de los kanjis? Aparte que es una tortura china aprender kanji. Que son bonitos. Son bonitos, ¿verdad? Y que luego te los tatúas y son otra cosa. Bueno, hay que saber lo que se tatúa uno. También es cierto que los kanjis pueden tener muchas interpretaciones. O sea, eso de que te digan, es que poner arroz con tres delicias en tu brazo, sí, pero es que ese kanji igual se lee arroz y también se puede leer de otra forma. Cada kanji tiene varios significados y si los combinas de dos en dos o de tres en tres, pues varían todavía más los significados. Y tienen una lectura en japonés y una lectura en chino. Lo que hemos dicho al principio. principio que el japonés es muy fácil. Sí, sí. Es fácil. Es facilísimo. La escritura ya es más difícil. Os animamos a todos. Pero el tema de los kanjis es hasta cierto punto relajante. O sea, si estás estresado, en vez de hacer yoga, puedes hacer escribir kanjis. A mí me relaja un montón. La caligrafía, ¿no? La caligrafía es otra cosa. Ahí ya es más complicado. Bueno. Pero ya el propio, coger un lápiz y escribir kanjis es ya relajante. No te hace falta hacerlo en caligrafía. Bueno, vamos a ver las cosas fáciles, que ya hemos hablado bastante de lo difícil. Cosas fáciles. No tiene gramática. Ninguna. Pero no tiene tiempos. No tiene géneros. No tiene números. No tiene nada. O sea, prácticamente no tiene nada. O sea, es un poco hablar en indio, ¿no? Ajá. O como Yoda. Hay que aprenderse lo del orden de los objetos en las frases, que es un poquitín distinto, es parecido al alemán. O sea, se empezaría... Se acaba siempre con el verbo, por ejemplo. Las oraciones siempre acaban en verbo. Y cosas de estas. Y lo de las partículas es un poco lioso, pero por lo demás no tiene nada. No tiene ni masculino ni femenino. Todas las palabras son sui generis, neutras. No tiene plural y singular. De hecho, si queremos decir algo en plural, tenemos que poner lo del tachi. ¿Habéis oído alguna vez lo del tachi? Sí. Minna tachi, omae tachi. Eso es vosotros. Pues lo de tachi es como una especie de plural raro. ¿Qué más? Ah, lo de la gramática. No hay tiempos verbales, no hay futuro, solamente hay presente y pasado. Ya está. O sea, que no hay futuro. Sí, sí, sí. No hay futuro. Son si como, quieres, como si los escorbutos, que futuro, no hay futuro. Exacto. ¿No? Si quieres decir algo en futuro, tienes que decir, mañana hará sol. Tienes que poner la palabra que implique el futuro. Qué bien. O dentro de un año... Está dando ganas de aprender japonés. ¿Has visto? Sí, estoy siguiéndolo. Yo he llegado de ver One Piece también. ¿Eh? ¿Eh? Los de ver One Piece. Los 400 o 500 capítulos. Oye, One Piece vale la pena. Deberían estar echándolo por la tele y no te des a Bazofia, Peppa Pig y Dora la Exploradora. 800 capítulos llevan ya. Qué maravilla. Tengo ya unos cuantos acumulados yo. Bueno, ¿algo más que me queráis preguntar? ¿Alguna duda, chicas? No. Bien, clase en pie. Sí. Hi. Saluden. Hi. Ya se pueden ir. Empleado 427. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, Stanley. ¿Qué tal? ¿Qué haces, Stanley? Estoy aquí metiendo datos. ¿Qué datos? Los que meto en mi cubículo. Yo me ¿Qué dedico te a meter que metieras datos? Yo te dije que metieras números. Tengo que meter datos. ¿Qué datos? Los que tú me has dicho que meta. Yo no te he dado datos. Bueno, señoras y señores, este es mi esclavo Stanley. Se supone que tendría que estar ahí escribiendo los números que le di y ahora resulta que son datos. Stanley, ¿puedes dejar eso? Venga, vale. Dejo eso. ¿Qué quieres que haga? Deberías presentar tu sección. Hola. Sí, bueno, venga. A ver, espera, Stanley, ¿tú crees que estás en el sitio adecuado para hacer esto? No. Anda, sal. Venga, vale. Voy a ir a la sala de esparcimiento. ¿De esparcimiento? Sí. ¿Qué quieres, jugar ante un futbolín o qué? No, quiero encontrarme en un espacio más agradable para hablar de mis cosas. Vamos a ver, estas cosas se hacen en la sala de presentaciones. Vale. Sigo el pasillo y voy a la sala de presentaciones. Correcto, sigue el pasillo. No te preocupes. ¿Entramos por la puerta de la izquierda o por la puerta de la derecha? Por la puerta de la derecha, siempre a la derecha. A la derecha, entramos por la puerta de la derecha. Hola, buenas. Anda, hay gente contigo. Sí, tengo aquí. ¿Qué hacen ahí? Si deberías estar solo. Es que han venido. Yo, ¿han venido? ¿Qué voy a hacer? La verdad es que no me enfrento muy cotidianamente a este problema. Normalmente no hay nadie. Tienes un problema, entonces. ¿Será que están interesados en tu sección? ¿Podrías irles contando de qué va? Misiones. ¿Qué vas a hablar? 7 de la tarde. Uy, eso eran las horarias. Creo que deberías ir empezando. En mi sección, a las 7 de la tarde, hablaré de videojuegos. Videojuegos independientes, que es de lo que me gusta hablar. ¿Videojuegos vascos? Videojuegos, sí. Independentistas. De esos que los metes en el ordenador y los escupen. Bueno, también hablaré de los videojuegos cuando hagamos monográficos o cuando hablemos de historia. Hablaré. Bueno, en cierto modo hará lo que yo quiera. En cierto modo. Así que, porque soy la que le paga el sueldo. De todas maneras, sabes que me están entrando ganas de dar la vuelta y coger la puerta de la izquierda. Todavía no. Espérate, escucha. Sí, sí, yo escucho. Escucha. Pero bueno, el caso es eso. Ahora. ¿Dónde vas a ir, dices? ¿A la izquierda? A la izquierda. Sí. Voy pero por la sala izquierda. De juntas está a la derecha. Ya, pero es que me están dando ganas de ir al almacén. ¿Al almacén? ¿A qué? Sí. No sé, es que... Está perdido en el almacén. Me gusta más el almacén, hay una pasarela. Estás llevando la contraria. Todavía es pronto para llevarme la contraria. Es que, ¿sabes? Hay un panel, hay un panel ¿Hay para un panel? Meter numeritos y quiero meter... ¿Quieres meter? El número 8, me gusta. ¿El 8? 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, ¿No estarás 8, metiendo 8, el número 8? 8, 8 para 8, de meter el 8. 8, 8, para. 8, 8, 8. Todo para. El rato, el 8. El 8, no, el 8, el 8, pares. El 8, el 8, el 8, el 8, el 8, y te juro que vas a pagar las consecuencias. No sabes, el 8, el 8, el 8, el 8, el 8, el 8, el 8, ¿sabes qué parece que estás diciendo 8, 8, 8, 8? Estoy diciendo 8. La mente calienturienta de aquel que piensa que estoy diciendo otra cosa. Yo tengo un señor esposo. Horario infantil. ¿Quién es esa? ¿No estaba sola? Digo solo. Bueno, creo que se ha roto el juego. Se ha roto el juego, ¿eh? Bueno, mira, voy a saltar. Voy a ir por el pasillo que me parece a mí que tengo que ir y voy a ir hacia la salida. Ah, ¿vale? Ten cuidado, no vayas a morir. Después de tantos ochos. No quiero amenazas, por favor. No, no, yo no te amenazo. Yo te amenazaba cuando te decía que dejaras de pulsar el 8. Quiero un logro. Es lo que quiero. He pulsado el 8 tantas veces para que me den un logro. Un logro. No para otra cosa. Pues has logrado morir. Joven. Vale. Bueno. Venga, sigue andando. ¿Sigo? Yo no sé ni por dónde andando. Se abre un claro ante mí. Claro. Sí, parece que ya me he pasado el juego. ¿Te has pasado el juego? Sí, he conseguido salir de... ¿Y dónde estás? De mi cubículo. Pues hay como una pantalla de cine y detrás está el campo. Okay. Y sigo y se abre una luz blanca y me voy. Adiós. Adiós. Adiós. ¿Eso qué significa? ¿Que ya es la hora de salir del curro? Es la hora de... Es que he escapado de o sea, tus te has garras. ¿Te has escaqueado cuántas horas antes? Me he escaqueado como 15 segundos antes. Este mes que no lo que queda tener de el sintonía. Que lo sepas. Bueno, pues ya está bien de Stanley. Ya habéis visto que Stanley está un poco tarumba, que no me hace mucho caso. Y que, bueno, que ahora... A veces sección, sí. A veces sí, pero sí. Pero a veces no. Pero no. Pues cuando quiera me hará caso y cuando no quiera no me hará caso y hará lo que le dé la gana. Yo creo que va a ser siempre esa la segunda opción. Cuando me aprendan los finales del juego en los que muere trágica y violentamente, entonces ya sabré por dónde llevarle. ¿Pasamos a la siguiente? 107.5 FM. Don't you know, true friends stab you in the front. Things work out, such a bitter irony, like a kick right to the teeth. Bueno, estamos aquí con una canción del último álbum de Bring Me the Horizon, que un grupo británico, que la letra habla sobre la falsa amistad, que nunca sabes... O sea, a ver, ¿cómo explicarlo? Es de la... O sea, a ver, es que no sé cómo explicarlo. La falsa amistad, sí. Una cosa que pone que los verdaderos amigos te apuñalan... Sí, de frente, o sea, nunca sabes cuándo tu mejor amigo te puede apuñalar de frente. Y pues no sé qué más decir, o sea, es un grupo británico, no sé qué más decir, a ver. ¿Cuántos discos tiene? Pues tendrá unos 23 discos. ¿En serio? Sí, es muy bien. ¿Discos? Sí. Me quedo loco. Sí. 23 discos. ¿Y cuánto tiempo? ¿Sabes cuánto hace que tocan? Sí, desde el 2005, por ahí. Empezaron Bueno, ahora mismo están ahora están yendo más en plan al pop, algo así. Y antes era más hardcore, en plan hardcore. Y el vocalista está sufriendo de cuerdas vocales, entonces está intentando cambiar un poquito el género de la música. Sí, lógico. Sí. Y que, no sé, está viendo fotos y molan, la verdad. Sí. Las fotos y la música también, a mí me mola mucho. Ah, pues mira. Es el rollo de música que me mola. Y ahora, ¿cómo llamarías este género ahora? Para mí sigue siendo heavy, porque, o sea, no necesitas que un género musical, o sea, sea súper fuerte o súper duro para llamarlo heavy. O sea, a mí me sigue pareciendo heavy y, o sea, yo creo que se va a quedar con eso siempre, o sea. Pues, te digo lo que yo creo que es. Hardcore melódico metalero. Hardcore emo. No, tienes razón que no es tan emo. Sí, antes era emo. Antes, de hecho, en su época antigua era muy, muy, muy, muy, muy emo. Pero ahora ha ido cambiando bastante, ha ido evolucionando y... Son más positivos ahora. Sí, ahora son más positivos, la verdad. Antes eran un poquito más... más suicidas. La ruta del troll. Pues en esta sección vamos a hablar de los mundos de fantasía, como películas, series, libros y videojuegos. Los mundos de fantasía son mundos inventados donde aparecen seres mágicos, como por ejemplo la saga de Cazadores de Sombras, donde podremos encontrarnos todo tipo de criaturas como hombres lobos, brujos, magos, vampiros, demonios. Y pues en esta sección pues irá sobre todo ese tipo de cosas, como todo lo que tiene que ver con la fantasía, desde películas hasta libros. Como por ejemplo... El Señor de los Anillos, los Juegos del Hambre, o sea, todo lo que tiene que ver con los mundos de fantasía. ¿Y la saga Divergente? A mí es que Divergente no me gusta mucho. No, no la he visto porque me parecía un anuncio de detergente. Porque era Divergente, Detergente... Se parece a lo de tecnología, a lo de naturales, de Divergente y Convergente. Sí. A mí es que no me gusta mucho lo de... Pero El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, clásica. Sí, muy clásica. Oscuros. ¿Espacial o solamente de terrenal? En plan, elfos y. Elfos, sí, me encantan los elfos, los brujos. ¿Y qué opinas de Juego de Tronos? Me gusta, pero. Los libros. No me los leí, no, sinceramente no me los he leído. Me he visto la serie, pero los libros no me los he leído. Los libros. Pere. Anda, suena el teléfono. Pere. Los libros son fantasía mucho más profunda que la serie de televisión. La serie de televisión mola, pero no al nivel de los libros para mí, ¿eh? Y eso que el último libro me está costando 10 de ayuda porque es un poco flojeras. Y falta uno por salir. Alex es una super experta. Pere. Teléfono. Pere. Pere. Vamos a hacer otro intento. Pere. A ver si lo hablo. Pere. Dulce, ¿estás ahí? Hola. Hola, Dulce. Hola. Hola, ¿qué tal estáis? Bien. Bueno. Un poco nerviosos. Sí, un poquito. ¿Sí? Están un poquito callados, que no hablan nada y yo tengo la garganta que se me cae. Un directo, primer programa. Claro. Bueno, tenemos por teléfono a Dulce, a.k.a. Roxy Dream. Explícanos por qué el de tu nickname, chica. ¿El por qué? Sí. ¿El nickname? Bueno, es una larga historia, ¿eh? Venga, pues cuéntanos brevemente la larga historia. No, bueno, yo empecé a hacer vídeos en YouTube, entonces dije, a ver qué nickname me pongo. Y como me gustaba Roxas del Kingdom Hearts y los sueños en inglés, pues lo junté. Y puse Rockstream. Mola. Pues no es tan larga la historia. No, Es resumidísimo. ¿Qué tal la playa? Pues mira, hoy hace una temperatura de 25 grados en Tenerife con un poco de nubes. Ajá, pero te vamos a contratar para el programa de Raúl de los viernes con lo del tiempo. De meteorología, ¿no? Pregunto si hay surfistas, a mí lo del tiempo me da igual. Uy, uy. ¿Algún surfista así que nos dé una clasecilla? Pues hay muchos en el Médano. Eso sí, aquí donde estoy yo hay más barquitos. Qué bien, marineros, marineros. ¿Queréis preguntarle algo a nuestra amiga Roxy Dream? Chicos y niñas. Chico. Chico y niña. Chico, pero... sí. Oye, yo... Gracias por lo de niña. Gracias por lo de chico. Bueno, ¿qué te parece a ti esto de la ruta del troll? ¿Te gustan las sagas de fantasía? ¿Estábamos hablando de ello? Sí, he estado escuchando así un poquito que estaban hablando de Juego de Tronos y El Señor de los Anillos. Ajá. Me gusta más El Señor de los Anillos. Donde, ¿pero has leído los libros de Canción de Hielo y Fuego? ¿De cuál? ¿Has leído la Canción de Hielo y Fuego, la saga del Juego de Tronos? No. Pues entonces, el que no haya leído la saga de Canción de Hielo y Fuego no tiene derecho a opinar. Porque ver, no es lo mismo ver la película de El Señor de los Anillos que leer ese libro de El Señor de los Anillos. No, no, he hecho las dos cosas, ¿eh? Pues cuidado. por eso digo que no es equiparable la serie. Para nada, además es que a mí siempre me ha gustado mucho Tolkien, pero me gusta mucho más la Canción de Hielo y Fuego, con mucha diferencia además. No hombre, sé, también donde más, queden los más libros... de personas mayores. Los libros están mucho mejor siempre que cualquier película, pero claro. Bueno, ya sabemos que las películas van a lo comercial, ¿no? Por así decir. Bueno, hay buenas adaptaciones de todas maneras. También simplifican, hay cosas que no se pueden poner en imagen. Son tan complejas, sobre todo en Canción de Hielo y Fuego, hay tantas historias y líneas que se entrecruzan, arcos, profundidad argumentos. Es lo que le falta a la serie. Claro. Claro. Es lo que tiene te junta personajes, se come arcos argumentales y te quitan todo el trasfondo de... Tiene un rollo... Te explica cómo funciona la sociedad, que eso no se pierde en la tele. Y dejemos de hablar de Juego de Tronos. Te pierdes el mundo fantástico, porque hay un mundo fantástico detrás de Canción de Hielo y Fuego que es tan original como la Tierra Media o más. Bueno. Pues aquí de tierra me puedo cansar, ¿eh? Veniros y la veis. Porque hay un montón de tierra. Tierra volcánica. Total. Tú estás por donde la zona de Valiria, me imagino, caes. Además, hasta ahí para tirar el anillo y todo. El anillo. Ya te digo. Claro, al monte del destino. Al monte del destino, al monte Paoz os voy a mandar a todos a entrenar. Bueno, pues nos vemos prontito, me imagino. Ya para la semana que viene estarás aquí. Ya la semana que viene nos vemos en vivo y en directo. Perfecto. Vamos, un besito. Adiós. Adiós. Un besito. Besito. Sayonara. Aún no hemos terminado, insecto. Tinta y pergamino. Hola, tenedores de libros. Soy Arcoíris de Palabras, lectora, escritora, y voy a presentar la sección literaria de Kernel Panic. ¿Qué creéis que encontraréis? No vamos a poner charlas aburridas de libros. Vamos a intentar que os guste a todos, tanto a lectores como a no lectores, y que a estos últimos les acabe gustando la lectura, porque es un mundo mágico en el que todo el mundo debería de estar. Los libros. En latín se dice liber y se refiere a corteza de la planta con la que se construía el papel. En la RAE, si buscas libro, te saldrá que es un conjunto de papeles o algo parecido. Pero si le preguntas a una persona... Aburre la RAE, déjate de la RAE. ¿Qué es un libro? Pues que es un libro, puede ser cualquier cosa. Puede ser una piedra, puede ser la arena del suelo. Tú puedes escribir un libro encima de la lista de la compra. ¿Qué es un libro? Si le preguntas a un lector, Yo creo que te respondería que es un mundo mágico donde escapar. Yo es que no lo llamaría libro, yo lo llamaría historia. Un libro es una cosa física. Sí, un libro también puede ser el libro de matemáticas. ¿Y en lo del liber que venga de... ¿De qué era liber? Del latín liber. ¿Qué significa libre? No, se refiere a corteza de la planta pues con la que se construye el papel. Bonito que son los libros, nos hacen libres. Pero bueno, ¿será que la declinación no es esa? Estaría chulo, la verdad. Sí, bueno, da igual. Pero sí, la verdad es que los libros, o historias, como lo quieras llamar, ajá, nos hacen soñar, nos hacen libres. De otra manera estaríamos como encadenados. O te encadenan también, hay historias que encadenan. Sí, te enganchan, pero te hacen abrir los ojos y ver el mundo de otra manera. Por último, vamos a hablar de las secciones que tendrá Tinta y Pergamino. Quería empezar diciendo curiosidades sobre el mundo de los libros, por ejemplo, cosas sobre la historia, cómo se veía antiguamente. ¿Cómo se leía? Eso es lo que veremos en los próximos programas. Ah, próximo. Luego, entre la mitad del programa, aparte de debates, por ejemplo, que tendremos, hablaremos sobre la actualidad de los libros en Internet. Y también quería leer relatos, que estaría bastante chulo que nuestros oyentes nos los enviasen y los pudiésemos leer. También habíamos pensado en hacer un concurso, pero para eso necesitamos que nos oigáis y que nos apoyéis, así que ya sabéis. Lo abro ahora mismo. Al mejor relato corto de menos de 500 palabras, regalo un llavero de Sasuke Uchiha. Es un llavero, ¿eh? Eso es un buen premio. ¡Es Sasuke, tía! Para que no perdáis vuestras llaves, chicos. Y bueno, también terminaríamos la sección contando un libro que no sabías que era en el que se había basado alguna película. Por ejemplo, ¿sabíais que Shrek es en realidad un libro? Eso ya lo veremos a continuación en nuestros programas. Yo pensaba que era un ogro verde. Pero si tú me dices que es un libro, yo me lo creo. Me refiero a que la película... Pero no me digas que es una princesa. Bueno, arcoiris mía, si vas a tener que acostumbrarte aquí, porque tú eres arcoiris, pero yo soy lo más oscuro y lo más tonto del mundo. Con esto nos despedimos, tenedores de libros. Adiós, cucharilla. Hasta la próxima. Universos paralelos. Paralelos. Bueno, esta música que todo el mundo conoce, porque todo el mundo la conoce, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Hombre, Doctor Who. ¿Doctor qué? Doctor Who. Es que grande Doctor Who. Esta sección va de universos paralelos, paralelas y para... idiotas. Y también... ¿Y para dummies? Y para bunnies. Dummies. Dummies. Ok, pues para lammers, de esos. También va para seres muy inteligentes, en plan vulcanos y demás especies extras galácticos, extragalácticos. ¿Lo he dicho bien? Sí. Bueno, esto va de ciencia ficción no japonesa. No vamos a hablar de mechas ni de nada parecido en esta sección. Vamos no, a hablar para eso ya tenemos tiempo. Correcto, para eso ya tenemos todo el resto del programa para hablar de mechas. Aquí vamos a hablar pues de Star Wars. Se ha ido Dani, que ¿puedo meterme con Star Wars? Pues voy a hacer un especial de los Space Pelotas, que es una película que Space Balls. Es una película que odia. Y también de Star Trek y de todos los stars posibles y de, yo qué sé, de Rockstar y de los programas esto de todos está. Tan importante es el cero estar, que todos quieren ser, que todos quieren estar. A ver, y sin estar también sin está estar. Battlestar Galáctica. Bueno, estar. Battlestar Galáctica, qué serie más aburrida. bueno, yo la empecé a ver por el chico este tan mono que sale, el canadiense este que tiene nombre raro, pero me aburrió. Bueno, ¿a alguien le gusta alguna otra serie de ciencia ficción? Flash, bueno. Flash, que era... No, superhéroes, no, por favor. Hablamos del más allá. Hablemos de ciencia ficción. Mundos galácticos. De cosas posibles. ¿Va a caer? No, Yo creo que si nos quedamos sin ideas. ¿Stargate? Siempre... Stargate también. Star. Es que ya sabía yo que tenía otro Star por ahí Star. Perdido. ¿Estar o no siempre estar? Está. Pero si alguien me llama, diles que no estoy. Está bien. Si me encuentran, diles que no soy. Bueno, siempre podemos hablar de Doctor Who, que es la serie más larga de la historia de la televisión. Empezó en 1964, atención señores. Y sí, hasta el día de hoy. Bueno, haremos una votación. ¿Quién es vuestro doctor favorito? ¿Alguna? ¿Nadie? ¿No tenéis doctor favorito? ¿Mi ginecólogo? No, ¿quién es vuestro doctor favorito de los doctores Who? ¿No tenéis ninguno? Es, Alex, teniendo en cuenta que no he visto la serie. Bah, espérate que te pongo un abucheo. Que en cuanto encuentre un abucheo, es que tengo un problema yo con los efectos. Pero no te preocupes, ya me lo hago yo a mí misma. He encontrado. A ver, una de abucheo para ti. Bueno, pues no quieres, arranca. Pues sin abucheo. Bueno, el Doctor Who es una serie que no debería perderse nadie, ¿eh? De ninguna edad, ni de ninguna raza, ni de ninguna especie. Es una serie increíblemente buena. Por algo dura tantos años en antena. Así que os la recomiendo. ¿Cuántas temporadas son? ¿De la nueva o de la antigua? De la que sea. Pues de la antigua son muchas. No lo sé, tendría que mirarlo, necesito una chuleta. De la nueva empieza con el noveno doctor y ahora mismo está en el 14. Espera, está el noveno, el décimo que es mi favorito, el onceavo, el doce. Va por el 12 ahora mismo. O sea, ¿sí? ¿Cuatro temporadas? Sí, pero hay algunas dobles. Por ejemplo, con el onceavo doctor hubo dos. No, espera, con el décimo doctor hubo tres temporadas. Con el onceavo doctor hubo no sé si tres o cuatro. Y con el doceavo ya va por la segunda. Bueno, tomaré nota. O la tercera. Me lo apunto de deberes para la próxima. Ok. Averiguar cuántas temporadas tiene Doctor Who. Tiene unas cuantas, ¿eh? Quitando estas, luego hay muchísimas más antiguas. Y pasamos a la siguiente sección, que no sé ni cuál es ya. Ah, sí. La mía. El cosplay. Me gusta disfrazaros. Nos encanta. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar en esta sección? Eso digo yo. Pues no sé, podemos hablar muchas cosas, porque aunque no lo parezca, el cosplay... Bueno, vamos a empezar por el principio. Para quien no lo sepa, ¿qué es el cosplay? El cosplay, ¿vale?, viene del inglés custom, que significa disfraz, y play, que significa jugar. Con lo cual, pues es jugar a disfrazarse, ¿no? Entonces, en esta sección hablaremos con algún cosplay, le haremos alguna entrevista, pero aparte de eso, no vamos a centrarnos solo en eso. Queremos también hablar un poco sobre materiales, sobre telas, un poco, pues eso, lo que es hacerse uno mismo el traje. O sea que vamos a hablar de coser y de planchar y de hacer bordados y de ganchillo y punto de cruz. Manualidades, sí. Ganchillo y punto de cruz. También. Todo se puede aplicar. Ahora, estamos en un pueblo, podemos invitar a las señoras del cursillo de bulillos para que nos echen una mano. Pues a lo mejor algún cosplay lo requieren. Mejor, a lo mejor sí. Depende del personaje. Yo he visto cada... Bueno, esto no sé si tiene que ver con el cosplay o no, pero he visto a chavales vendiendo muñecotes hechos ahí como de ganchillo. Amigurumis. Se llaman amigurumis. Sí. ¿Y qué tienen que ver con el ganchillo? Pero si los de ganchillo siempre están hechos de ganchillo. Esto es muy de abuelita, ¿no? Gracias. No. ¿Te gusta venderlos y hacerlos? Hacerlos. ¿Ah? Sí. No, es entretenido. Es entretenido. Te tiene que gustar. Hombre. Menos útil que un jersey o una bufanda es, pero... Amigurumi, ¿no? Amigurumi, eso es. Mira, he aprendido una palabra nueva. Sigo prefiriendo el espejo ese de goma Eva que de Totoro. Bueno, usaremos muchos materiales para los cosplays. ¿Y de qué os disfrazaríais vosotras? Venga, una encuesta, recuesta, me cuesta. Pues yo ya me disfracé una vez. No. Digo, ¿de qué te disfrazarías en el futuro? No me cuentes cosas del pasado. ¿De qué te gustaría vestirte? Que no te hayas podido vestir hasta ahora. Pues tuve... Ahí tengo mi espinita clavada. Que tengo todavía las telas en casa y no las llegué a coser. De Peach, del Mario. Ah, de Princesa Peach. De Princesa Peach. Ay, Dios mío, cómo odiaba yo la Princesa Peach. ¿Por qué quieres hacer eso? Pues porque me gusta Peach. ¿Y qué me diferencia hay entre Peach y la princesa, y cualquier princesa? Pues no lo sé. No ¿qué sé. Decirte? No sé qué decirte. No sé, porque... Es rubia. Pues como... Va de rosa. Como todas las princesas. Es un prototipo de princesa, Peach. Bueno, pues yo entonces me disfrazaré de Bowser. Buena combinación. Claro, claro. Es que odio a la princesa Peach. En fin, ¿más? ¿Disfraces? Yo, de una chica que se llama Castaneteto, que es que no sé cómo explicarlo, es como una personaje, una cantante que no existe. ¿Una cantante que no existe? Una Vocaloid. Ah, de Vocaloid. Sí. ¿Quién es la de los pelos azules? No, esa es Hatsune Miku. O Moco o algo así, ¿no? Hatsune Miku. Es que no me acuerdo de los nombres. Es una chica que tiene el pelo rosa y así como unos rulos. O sea, que es un dibujo animado realmente, sí. No es un personaje real. No. Y me gustaría vestirme de ella porque me gusta cómo canta, me gusta cómo hace las canciones. Es un robot. Ya. Yeah. es mi Fruity Loops. Si quieres te lo enseño, lo tengo en casa. Bueno, a mí las voces de Pito no me gustan, las originales, pues las robóticas menos, pero... Número 3. Surey. Ahora no se me ocurre nada. ¿No te quieres disfrazar de nada? Yo sé lo que... Es que bueno, se me ocurriría algo, pero ahora no. A ver, si lo sabe tu amiga y no lo sabes tú. No, sabe es ella que mejor ella que dice tú lo que... la vocaloide es en las coletitas azules, pero es que yo no quiero disfrazarme de ella. Yo quiero disfrazarme así, una tipo miedo. Ah, mola, mola. No sé cuál podría pegarte. Agua, la... El Fenrir. No. Bueno, no, es que es demasiado pequeñita para el Fenrir, no le va a pegar. Pero pensaré en algún personaje para ti. Esa niña el pelo negro ya da miedo. Bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo el pelo negro? Tú tienes el pelo muy negro, no das miedo. Ya. Chico. Yo, de Tomoe, o sea... ¿De Tomoe? Sí. A ver, hay muchos Tomoes en el anime. Define Tomoe. Ay, ¿cómo se llama el anime este? Kamisama... Ah, el de sí. O sea, ¿te quieres disfrazar de yokai? Sí. Ah, bien, bien, bien. ¿Tomoe pelo largo o Tomoe pelo corto? Tomoe pelo largo. Porque siempre quería llevar las orejitas y la cola. ¿Le parece a Shomaru? Me encanta, me encanta. En fin, los yokais estándar son bastante parecidos, sobre todo los kitsunes. Bueno, pues bueno, yo aparte Tomoe. Una cosa me disfrazaría de otra. ¿De qué otra? De una nekomi. ¿Sabes lo que es? ¿Nekomata? Sí. Vale. Una chica gata. Chica gata, o sea, el otro día viniste de Nekomata porque ya tenías las orejotas. Sí, las tengo ahí guardadas. Bueno, pues eso. Mola, mola, mola. Muy, muy bonito. Eso sería, pues, disfrazarse de personaje de... ¿Cómo se llama la serie esta que era Yaoi? Yaoi. Que salía... Sí, sí, sí, era Yaoi. Bueno, era Shonen Ai porque no salía nada realmente. ¿Cómo se llamaba? Era muy famosa. Que salían los personajes con orejitas de gato todos. ¿No os acordáis? ¿No me podéis ayudar? Bueno, si me acuerdo, luego al final del programa lo digo. ¿Ahora vamos a cantar? ¿Ya para terminar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es mi momento! ¿Es tu momento? Pues no tengo la cabecera de Saphir Andon porque la verdad es que quedaba muy mal, Alex. A ver, era un grito y un cristal rompiéndose. Así que si quieres gritar, yo rompo un cristal. No, vamos a romper cosas el primer día, ¿no? Bueno, quedaría un poco feo. Yo creo que hemos roto más de un tímpano ya, ¿eh? ¿Y los que quedan? Los que quedan. ¿Qué vamos a cantar? Pues vamos a cantar el Life de Yui. Es el quinto ending de Bleach. Doro. ようにはらえない。うつむいて歩いたの。急ぎ足ですれ違う人たち。夢は叶いましたか。あたしまだもが。 quedé. Choto guara echa un jodo, namida ga cobore te quita. Ay, saretai, ay, saretai, bakari. Atashi te itayone, motomeru dake ya dame. ひどく傷つけた日もあったよね変わりたい今せんぶ日の当たる場所に出てこの手を強く握ってみたいあの場所あの時を壊して I can change my life でも心の中全てを Gracias, Singles Tarde de la Play 2, por estas tardes de... Bueno. Con esto ya estamos llegando a la fase final del programa. Y con esta última fase del programa lo que vamos a hacer es hablar de lo que nos toca la semana que viene. ¿Qué nos toca la semana que viene? Bueno, pues la semana que viene vamos a hacer esto en plan diccionario-glosario. Vamos a definir un montón de términos. Como vamos a hablar de géneros, hablaremos de los géneros con nombres raritos, estos que la gente normal no sabe, como ¿qué leches es un seinen? ¿Qué es eso del seinen? ¿Y lo del yuri qué es? ¿Y lo de los mechas qué es? ¿Qué es eso? A mí no me suena. Eso no es como el género de comedia, terror, thriller. Tenemos géneros específicos, vamos a hablar de ellos, vamos a citar ejemplos. También dentro de algunas de las secciones también meteremos un par de glosarios. Tendremos un glosario sobre mundo fandom, con términos fandom, que nadie sabe qué significan, como por ejemplo Mary Sue. ¿Qué significa Mary Sue? ¿A que no tenéis ni idea? ¿Mary Sue? No. Bueno, pues no lo voy a decir ahora. ¿Sabéis lo que significa el bashing? No. Nada. Pues esos son términos que definiremos. El próximo día. También hablaremos de algunos términos informáticos que debería tener toda persona que se acerque a un ordenador. O sea, más que nada por prevención, porque si no le puede estallar el ordenador en la cara. ¿Y qué más? Pues poco más. Realmente. ¿Hay algún término en el cosplay que se utilice que sea específico del cosplay? Hola, señora cosplayera. Perdona, estaba otras cosas. Ah, muy bien. Vais a ganaros los bonus de Sugus este mes muy mal. Tengo muchos deberes, ¿me decías? Perdona. Entonces, ¿alguna sección en la que veáis que necesitemos meter terminología o explicar terminología? ¿Vosotros qué creéis? Pues... En artes marciales explicaremos algunos términos también. ¿Qué más? Hablaremos de géneros de videojuegos, no solo de indies, como dice Dani. ¿Y qué más? ¿Habrá géneros de fantasía? ¿Hay tres géneros en la fantasía? Sí. ¿Ah? ¿Cómo qué? Que no sé. ¿En dónde los videojuegos? No, digo fantasía. En los fantasy hay géneros. ¿Qué opinas? No, yo creo que no. No. Yo creo que no. Yo también creo que no. Porque no se me ocurre ninguno más que nada. Bueno, pues eso, hablaremos de géneros, hablaremos de términos y citaremos muchos ejemplos y hablaremos de los animes que nos gustan, que es lo que más nos interesa principalmente, estar aquí hablando de las cosas que nos gustan. ¿De acuerdo? Ahora me tocaría meter una canción que principalmente no puedo meter hasta que no me coloque el móvil. Así que hablad, chicas, hablad un poquito. Despediros de la gente. Pues nada, este ha sido nuestro primer día en directo, con muchos nervios, pero bueno, al final parece que todo ha salido, ¿no? Sí. ¿Algo? Pues sí. ¿Algo? ¿Algo? No sabemos si habremos tenido algún oyente o no. Sí, supongo. Esperemos. Supongo que sí. Si hemos tenido alguno, seguro que se ha ido. Sí. Pero bueno, intentaremos que para el próximo programa, pues... mejorar un poco. Bueno, no haya tanto que mejorar un montón. Yo, desde luego, necesitaré una ayuda aquí, porque me vuelvo loca con tanta técnica. Y hablar, y hablar, y hablar yo sola, sobre todo. Está seguido hablando, ¿eh? Que no habéis terminado. Pues eso. Le cogeremos un poquillo más de tranquillo al asunto, según vayamos haciendo más programas. Y esperamos también que os sirva... un poco, pues, para introduciros en el mundillo. Muy bien. Bueno, ya tengo la canción. La canción la eligió nuestra amiga Dulce Roxy Dreams. Anda, queda bien todo junto. Dulce Roxy Dreams. La eligió desde Tenerife. Es el tema de Noragami Aragoto, puede ser, o de Noragami. Yo creo que es del Aragoto, más bien. El tema es de Oral Cigarettes y se llama Kioran Hey Kids. Y es con lo que vamos a irnos ya a casa. Así que, hasta la semana que viene, si es que tenéis narices de volver a escuchar esta cosa tan rara. Y sed buenos, no mucho, pero sed un poquito buenos, más que nada para no mosquear a papá y mamá, ¿de acuerdo? ¿Hasta cuándo dejarán de decir tonterías? Venga, adiós, adiós a todos. Adiós, adiós. Adiós. Hasta la próxima. Nara. Adiós, Nara. Señoras y señores, muchas tardes y buenas gracias por su asistencia a esta convocatoria. Extra, para mayores de 18. Niños, apagad la radio. ¡Dora! ¡Anda! ¡Vamos, Dora! ¡Dora, muy bien! Test your might. Excellent. Fatality. ¿Por qué tú no tocas el pito? Yo no tengo pito. No tienes pito. No tiene pito. Pito, pito, pito, pito. Surprise, motherfucker. Pito. Surprise, motherfucker. Pito. Surprise, motherfucker. Pito. Surprise, motherfucker. Yo no tengo pito. Su atención, por favor. Llamada para el hombre con el miembro más grande de esta sala. Outstanding. Oye, quiero hacerte una pregunta, insecto. ¿Qué te ocurre? ¿Eso fue todo? Vegeta wins. Brutality.